Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Cuando hablamos de diversidad en el rock argentino actual, nos referimos no solamente a la mezcla de estilos, algo que sucede desde siempre, sino también a cómo los artistas independientes presentan trabajos tan buenos o mejores que los artistas masivos. Eso es algo impensado hasta hace unos años, pero muy valioso. En este programa, que es el 250 de Cerca de la Revolución, vamos a tener tanto uno como otros, porque no hay dudas que entre todos conforman este gran movimiento. ¿Nos acompañás? Bienvenido. Ya sé que no es tarde para volver el tiempo atrás. Voy a frenar el ruido de tus ojos pensándote hasta el final. Perdóname, es que es tan extraño verte volver desde lo irreal. Recuerdos de hielo del mundo perfecto y nosotros deseando nunca verlo desvanecer. No me desarmes, ya sé que es muy tarde, pero te prometo que voy a frenar el ruido de tus ojos pensándote hasta el final. Perdóname, es que es tan empezamos hoy el programa 250 de Cerca de la Revolución con el regreso de los cordobeses Paris Paris Music, ahora integrados como trío y en proceso de grabación de un nuevo trabajo. Te prometemos El Siempre Eterno, Julio y Agosto, Cobra Sarli, Las Diferencias, pero todo eso en un rato. Ahora seguimos con un disco debut, Los Santiagueños Patones. Estar en la habitación. años de juventud fueron nada. Fueron nada. Primer álbum en vivo de El Siempre Eterno, que fuera grabado en un concierto llevado a cabo en octubre de 2015. Empezamos a escucharlo. Para siempre no es suficiente. Así que te cansaste de vivir. El cuchillo vuelves a afilar. Toda la gloria de los años de juventud fueron nada. Fueron nada. Para siempre. En esta nueva etapa, ya sin Ariel Minimal en sus filas, El Siempre Eterno renace con Mimi Maura y Sergio Rothman como cantantes, Álvaro Sánchez en bajo, Fernando Ricciardi en batería y Hernán Espejo en guitarra, con Gigio González como invitado en guitarra. Suena Salvavidas. Tengo cientos de preguntas, ¿qué es lo que pasó? El tsunami todo lo arrasó. Siempre Eterno eligió el escenario de Niceto para grabar este cuarto material, que precisamente fue el último show en el que Ariel Minimal, el líder de Pez, estuvo al frente de la guitarra. Lo que parecía la despedida de este grupo terminó convirtiéndose en un regreso. Acá vamos con Habiendo Sido Nunca Nadie, el Siempre Eterno. Habiendo sido nunca nadie, habiendo sido nunca nadie, dejaste un surco en la pared, imposible olvidarlo, no es opción. Olvidarlo no es opción. De desesperación, comiendo barras de alquitrán, vivís bien, celosamente inmortal, celosamente. Bienvenidos a todos al último show del Siempre Eterno, tal como lo conoces. Las 17 canciones de esta vuelta de la pareja Rodman Maura y compañía pueden escucharse en distintas plataformas virtuales. Nos despedimos con una canción emblema de esta agrupación, El Siempre Eterno. Viajamos un día escuchando al Siempre Eterno. De la carretera no había nada que decir, pero algo se sentía en la atmósfera del sitio, algo parecido a la maldad. Cuando vuelve el alma y cuerpo, como cruzando fronteras, este imperio de miserias nos abre sus puertas, abre sus puertas. cerca de la revolución. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Cada semana lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. Palabras de fuego, Los Pericos. Se dice que existen más de 280 grabaciones clandestinas de Los Redondos. Archivo.rock.com.ar. Ya nadie va a escuchar tu remera en vivo en Palladium 1986. Este es el primero, ahora primero, con todo el ritmo, y creo que el primero, no sé. Esto fue archivo.rock.com.ar.